Hola, estás en tu furia. En Radio Malva, en el 104.9 de la FM. Búscanos en radiomalva.org o en nuestro iVoox. Escúchanos. Buenas, estamos en Tofuria, en Radio Malva, en el 104.9 de la FM. Hoy es domingo 31 de enero de 2021 y es el primer programa del año, a pesar de que el mes esté acabando ya. Y bueno, hoy tenemos una serie de invitadas maravillosas. Hoy el tema que nos reúne es el cine, un programa con un guión muy disperso. No sabemos bien cómo va a salir. Va a haber una cantidad de spoilers muy grandes. Ya avisamos, si empezáis a escuchar una película que os interesa, pero que no queréis saber el final, pues bajad el volumen de la radio, o si estáis escuchando el podcast, nuestro podcast de iVoox, pues pasadlo un poco, ¿vale? Tengo aquí delante mío a tres invitadas, perdón, maravillosísimas, que voy a ir presentando. Por una parte tenemos aquí a Lorelai Maruenda de Alcobendas, que es una conocida crítica de cine especializada en películas gays de muy baja calidad y muy poco presupuesto. Muy buenas, Lorelai. ¿Sí? Hola, buenas. Hola, estoy aquí. Muy bien. Bueno, tenemos también a Gayetana Los Santos, una arrendadora de churros vía online. Muy buenas, Gayetana. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas. Y por último tenemos a Rosaura Flores, que es una ninióloga muy famosa de aquí de Valencia. Muy buenas, Rosaura. Buenas. Muy buenas. Y bueno, yo soy Manuela Inda de Marchalenes, que soy la famosa locutora de Radio Malva, que escucháis cuando queréis escuchar este programa de despropósitos, come hierbas y degenerados. Pues bueno, ¿por dónde empezamos a dinamitar el cine que hemos estado viendo en los últimos años? Por ejemplo, por la película de esta maravillosa banda sonora que estábamos bailando y cantando antes de que empezáramos a hablar. ¡La vida de Adele! ¡Sí! Bueno, lo primero que decir de esta película es que la canción es hermosa, ha sido un himno de toda una generación de maricas, rolleras, trabelas, travestis, trans y bichos raros en general. ¿Y lo sigue siendo? Sí, sigue siendo, esto se ha quedado para la posteridad. Yo creo que es lo único bueno de la peli, ¿no? Lo que es, sí, igual sí, lo que más se salva. Bueno, mucha gente que tiene como mucha crítica de esta película la odian. Yo es que la vi hace un montonazo de años, la verdad, y yo cuando la vi me gustó. La verdad es que creo que aparte de, o sea, como que a nivel estético hipster, ha marcado toda una generación de cine. O sea, como el pelo azul se ha puesto de moda entre las bolleras desde esa niña tan mona, ¿no? Así, ¿sí? Como tan blanca. ¿No lo estaba de antes? De moda. A ver, es cíclico esto. Solo en las bolleras punkis, ¿no? Lo estaba de moda. Sí, pero llegó un momento en el que todo el mundo lo tenía y toda la gente se lo ponía en plan... soy... Aunque ni siquiera las... O sea, hasta gente que no era bollera. De golpe se tenía el pelo de azul, así chicas cis, blancas. Apropiación. Sí, van por la calle como súper contentas de... Ay, soy una chica a la moda porque tengo el pelo azul. Y esto durante unos años. Y la canción es divina. De esto es de lo que me acuerdo y de lo que puedo hablar a favor. Yo es que hoy, con esta película, de lo que digo me voy a poner a favor para que tenga un poco de gracia, porque el resto de la gente la odia. Yo no me acuerdo, pero habrá que, no sé. Bueno, yo la defiendo, ¿eh? O sea, me parece un peliculón. Es muy intimista. O sea, genial toda la peli, excepto el cuarto de hora de escena de sexo con un plano fijo que, bueno... Muy poco interesante. Si haces una escena de sexo, que sea sexy, ¿no? No que sea un plano fijo allí con una luz súper mal iluminada. O sea, la peor escena de sexo que he visto en mi vida. Hombre, es una escena de sexo dirigida por un director en el que las propias actrices, ellas dicen que se pasaron como una semana rodando la escena, súper incómodas, y es súper poco realista bajo mi punto de vista. O sea, bastante incómoda de ver. A mí personalmente me resultó súper incómoda la escena y súper larga. Ya antes lo hablábamos, que es una crítica muy típica de, bueno, todos mis colegas boyos la odian porque saben que el director es un tío. Yo decía que habría que juzgarla, intentarla ver con la mirada limpia, inocente de un niño, sin saber que es, si es un hombre o una mujer quien la ha hecho. Bueno, habría que hacerlo en cualquier película, ¿no? No prejuzgar una peli a partir del sexo de quien la ha dirigido. Y... sí, pero eso se nota. O sea, yo en esta no me acuerdo en concreto porque además como que la vi hace un montón de tiempo y como que igual, pues no sé, en ese tiempo mi filtro boyero no estaba como tan a la defensiva como en otras épocas, ¿no? Pero sí que yo noto cuando veo una película muchas veces que si está, sobre todo si es una película que habla de temática pseudofeminista, cuando el director es un tío es que se nota la legua. Bueno, no sé, en esta en concreto no lo sé, pero yo normalmente lo noto un montón, en plan, hola. Para mí esta peli es poco masculinizada, o sea, es una peli súper intimista, muy emocional, muy... Es que casi toda la peli son primeros planos de la protagonista y la protagonista es genial, hay que decirlo, es que es súper expresiva, es como que me transmite mucho. Y... no sé... bueno... O sea, a mí me parece que cumple todos los clichés ciseteros posibles, ¿no? O sea, como que una historia de dos chicas en la que luego de repente una de ellas la abandona y tiene una crisis como, oh, Dios mío, echo de menos a los hombres. O sea, no sé, como que me parece súper horripilante casi toda la película en general. O sea, como que esa necesidad constante, ¿no? De dejar a la otra chica por irse a follar con un pavo que luego no le gusta, pero sí, o sea, como este mareo dirigido por un director, no sé. Pero yo valoro mucho que te pones mucho en su piel, porque es que la... no sé. Te pones en tu piel, tú, puta, que quieres comer polla. Porque no te gusta la otra chica. Bueno, se puede criticar el final, pero hasta el final, el final que parece que se va con un tío que es en plan, bueno, no me ha funcionado esto de... y me vuelvo a la heterosexualidad ya. Heterosexualidad que ni siquiera eso, ¿no? O sea, yo la vi hace también mucho tiempo, pero es que ni siquiera se va con el hombre, o sea, es como ahí vuelvo al sexo hetero, pero ya está por un ratito y luego, qué mal, y discuten y se pegan, hay agresiones, chillos, faltas de respeto, ¿no? Como que esto parece como que se normaliza mazo la violencia, o sea, me parece como súper horrible. Sí, la verdad es que, o sea, las, la, o sea, niveles de agresiones entre bolleras, que es un tema que a veces se ha se ha intentado debatir, esta película de luego no ayuda. Hay conductas que aparecen que es como, bueno, sí, si eres lesbiana va a pasarte esto, ¿no? Dios mío, no. O no, o no debería, por lo menos. A mí, desde luego, esta película me parece una puñetera mierda. O sea, esto lo voy a decir durante bastantes veces, durante todo el programa, porque la mayor parte de películas que se han hecho famosas me parecen una puñetera mierda. Soy un poco hater con el tema de que películas de tema disidente sexual y de género las haga gente que no le atraviesa esta movida. Sí, eso no quita que... No estoy diciendo que no haya películas que sean brutales, que han dirigido tipos cis heterosexuales. Las hay y las valoro un montón. Pero son la excepción que confirma la regla. Y esta película, de luego, está dentro de este canon que considero que películas dirigidas por tíos cis heterosexuales son una puñetera mierda, si hablan de ese tema. Y esta es una de ellas. Esto es la visión tópica y con ciertos clichés sexuales del porno pseudo-lesbiano para hombres cis heterosexuales. Supongo que habrá tenido que haber algo bueno, ¿no?, dentro de la pseudo-normalización, ¿no?, del rollo lesbiano, igual, en Francia. Alguna colega francesa me ha contado esta reflexión. Pero desde un punto de vista completamente blanco, tópico y con este componente de que, bueno, de que al final se va con un tío. Me parece horrendo esa movida, me parece muy horrenda. Es que la estamos juzgando solo todo a partir del sexo del director. Y pues ha participado mucha más gente en esta película. Es bueno, también también en su día vi la entrevista de una de las actrices, la que tiene el pelo azul, diciendo que, oh, es que estoy guapa hasta de bollera. Como, toma ya. O sea, ella. Si eso no es lesbofobia, que venga Dios y lo vea. Wow. Pero habría que evaluar la peli de la peli en sí, en cosas concretas, porque es que si no, lo es prejuicio. Yo personalmente vi la peli sin saber que la hacía un director. O sea, yo vi la vida de él y ya está. Luego me enteré que era un director y supe toda la crítica que había después, pero es que era evidente que era un tipo, o sea, sin prejuzgarlo, ¿no?, desde el inicio. Pero, ¿podéis decir algo concreto que digáis, guau, esto es chunguísimo? Porque es que depende, si lo hubiera hecho una mujer, quizá lo juzgaríamos de otra forma, y como es un hombre, ya lo juzgamos por eso. Hemos dicho varias, la escena de sexo, el final que se va con un tío, que se maltratan habitualmente. O sea, hay maltrato en la película, es que normalizado. Bueno, porque hay maltrato real en la vida real también. O sea, las películas también reflejan cosas de la vida real. Sí, esto pero no parece es... que la única vía real en las relaciones bollos siempre es como que o una acaba con un tío o una se suicida, o siempre es como el drama de por medio y nunca hay un final feliz como la mayoría de, o muchas pelis heteros, que siempre es como el final por excelencia feliz, que todos son felices. En la representación LGTB en el cine casi nunca es así. Y en el caso de las bolleras es peor, yo creo, sí, que en general. Igual solo superada por las trans, a lo mejor. Sí. Pero sí, en general apenas hay referentes bolleros de cine que puedas decir que acaban bien. Tienes que rebuscarlos mucho, muchas veces en el cine independiente o contracultural. Fucking Amal. Ya, pasamos a la siguiente, ¿no? Entonces. Sí, porque esta ya no se puede... Bueno, Lucas Modison, su director... Es un hombre. Es un hombre, puede que sea una de las personas de excepciones, pero es que Lucas Modison es una persona vinculada a grupos de izquierda radical. Creo que tiene que ver. No creo que el director de La vida de él lo sea. Tiene una película, por ejemplo, llamada Terrorister, no sé cómo se dice, sobre el caso de unas acciones que hubo en... ¿De dónde era? Suecia, me parece, ¿no? Que acabaron con peña entalegada acusada de terrorismo. Eso no lo hacen todos los directores. ¿Alguien conoce alguna otra película que haya hecho El pringao de La vida de él? ¿A quién le importa? Estoy mirando. Parece que no. No ha hecho nada más importante. Ya no la ha liado con su película de mierda. Yo voy a adquirir el papel de Heider hoy, ¿vale? Si a todo el mundo le parece bien. Bueno, habría que ver otra película políticamente correcta a bollo y que esté hecha por un bollo y comparar. Como Go Fish. Con lo que decíais antes de que madre mía, cómo me funciona la cabeza hoy despacito. Lo que decíais antes de que la representación de una, como que de golpe hablan de las bolleras y como que se pone un montonazo de relación súper maltrato. A mí también me pasa a veces, a lo mejor no justo en concreto con la temática bollera, pero como con otras temáticas que me atraviesan, que como que me pongo rollo cuando se habla de violencia y es como, ¿qué coño sabe esta persona de que habla de una relación violenta entre bolleras? No tiene ni idea y está perpetuando la relación violenta. Pero cuando habla de una relación boyera y todo eso son sonrisas y flores y maravilla y ¡ah, nos amamos! Y tal, también se me queda como súper vacío, en plan, ¿qué coño sabe esta persona de que las relaciones son así como todos sonrisas y bollos, ¿no? Como, sí que es verdad que cuando, como que siento que cuando es una persona fuera del contexto de opresión del tema del que está hablando, noto que hay como un vacío. Y no puedo decirte exactamente en qué cosa concreta, pero como que me suele pasar eso, como que veo la película y digo como, esto está completamente vacío, en plan como, uff, no está profundizando nada en el tema, como que noto que hay algo de lo que está retratando de un modo súper poco visceral, ¿sabes? Y esto sí, yo por lo menos sí que lo noto en muchas películas, ¿no? Y luego normalmente lo corroboro en plan, a ver, ¿quién coño lo ha hecho? Y lo miro y es como, vale, es una persona que está hablando del tema sin tener ni puñetera idea porque no lo ha vivido en carnes propias. Vale, ¿pasamos a otra película? Sí. Mira, habíamos comentado Fucking Amal, ¿no? O sea, a mí personalmente, esta película en concreto, hace como cuando tenía como unos 12 años o así, como que me ayudó mogollón a salir del armario, porque claro, yo he crecido como sin referentes boyeros y esta peli me gustó muchísimo porque es como de las pocas que no acaban, pues eso, ¿no? Como en un super drama. Y aparte que la banda sonora personalmente me gusta mogollón. Y bueno, también es de 1998, o sea, estamos hablando de que es una peli relativamente con unos cuantos años atrás. Y aparte de eso, así. Bueno, pero es sueca, en ese momento en Suecia estaban a años luz, o sea, del resto de Europa en muchos temas, es verdad, o sea, en muchos temas feministas y disidentes sexuales y de género. Y reitero lo que he dicho antes, la persona que lo ha hecho y tal es peña vinculada a movimientos sociales y tal, que creo que tiene bastante que ver. A ver, ¿podéis meternos un poquito la puntita de qué va esta peli? Porque es que yo no la he visto. Y, o sea, como contar, no contéis el final, en plan, al final la protagonista muere y le raja. No, que no muere nadie. Pero bueno, es el spoiler de que sale guay, ¿no? Está así, sí, es una película que tiene final feliz y que es de bolleras. ¡Woo! Y tengo esto muy alto. Como, es la historia de dos tipas que, bueno, una es hetero, ¿no? Se enamora de la otra y como que se va desenvolviendo desde ahí, desde el instituto... La realidad en casa. Vale. Vale. Ya está bonito, pues me la apunto. Lili. Pero luego teníamos también para hablar... A ver. Queremos hablar un poco de actualidad también un poquito. La película de Pride, en que todas hemos visto, ¿no? Todos los maricones, las bolleras ahí en Great Britain, que se van a con los mineros a apoyarlos. ¿Qué pensamos de esta película, putos? A mí me parece un peliculón. Sí, a mí también me gustó. Se me hizo un poco... A mí me cansó un poquito. Me pareció demasiado feliciana en algunos momentos. O sea, como que parece que trataba un tema bastante crudo. A ver, que me gustó, ¿eh? Pero como que me gusta meterle ahí en plan... Vamos a buscar dónde coño puedo sacar el juguito un poco más sabrosón. Me pareció como muy... Que hablaba de una temática como... Dura, como bien cruda. Y a mí me faltó crudeza. Me pareció como que era muy... Muy diversión, muy jugando como desde la medio comedia. Incluso, no sé. Me faltó mucha crudeza. Me parecía que era como todo visto desde un punto de... Lo que he dicho antes, que es como... La persona que... No tengo ni idea, no busco información. Pero me da la sensación de que la persona que la ha hecho... No vivió para nada el contexto de los mineros. Puede ser. Lo que sí puedo asegurar es que... Si veis el documental que está en internet, Dancing the Wise... veréis que se parece un montón a muchas cosas que salen en la película. Para la peña hablando, Dubái era el pueblo en el que van, ¿no? De vale. Gales, ¿no? Puede ser. Y sale la peña hablando, que luego se parecen un montón los actores en las cosas que dicen y en todas las movidas. Salen lo de los bailes que hacían allí. O sea, esta peña se ha documentado como mínimo para hacer la película. Que lo hayan vivido, que no lo hayan vivido, no lo sé. Pienso que también tiene momentos algo duros, ¿eh? La película. Sé que lo tratan desde la comedia, pero tampoco es todo el rato... O sea, hay agresiones permanentes homófobas, hay una escena muy chunga en la que echan de casa a uno de las personas. O sea, no estoy haciendo spoilers, estoy diciendo eso. Que además es una realidad muy, muy habitual en la Inglaterra de entonces, bueno, y en otros lugares. De hecho, hay una canción que es de Jimmy Somerville, ¿no? Que habla precisamente de eso. Por ejemplo, la de Small Town Boy, que Jimmy Somerville sale en la película. Interpretado, digo, no él mismo. Yo creo que históricamente está bastante bien hecha. Hablo ya como historiador. Y por otra parte, sí que me quedé con alguna cosa que me hubiera gustado que la trataran de otra manera. como por ejemplo uno de los chavales que está en el grupo, el que tira como un poco más de la manta, ¿no? Ese tipo, por ejemplo, estaba en las Juventudes Comunistas, ¿no? Me hubiera gustado que lo dijeran más explícitamente. Sí que lo dejan entrever, ¿no? Tiene un póster soviético en su habitación o cosas así, ¿no? Pero me hubiera gustado que esos datos, ¿no? Que recuerdan una historia muy politizada, ¿no? De LGTB que en los últimos años ha ido borrando un poco, ¿no? Me gustaría que hubieran estado presentes. Pero aún así la película me parece muy buena como película y históricamente muy buena también. Yo creo que es de lo mejor que se ha hecho de cine LGTB, por poner un adjetivo, en los últimos 10 años. Así, ¿eh? Wow. Sí que pones el listón. Sí, porque tiene un poco de todo, ¿no? Porque tiene comedia, porque engancha, es como una peli redonda que lo tiene todo. A mí no me pareció tan guay. O sea, a lo mejor fue porque me generé muchas expectativas, pero me pareció como súper feliciana e insulsa. Sinceramente, me parece que... O sea, no sé, a lo mejor fue simplemente... Como que la temática sí que me flipó un montón. Me pareció también muy interesante como arriesgarse de hacer una película y que llegase al punto de ventas que llegó teniendo la temática que tenía. Esto sí, me pareció como súper potente. Pero a lo mejor es por el código comunicativo que utilizaba, me pareció aburrido. O sea, me pareció como muy insulso, ¿sabes? Era como... Como que había momentos que era como, vale, muy bien, en plan, y ahora va a pasar esto. De esto que a mí esto en el cine, para mí yo lo valoro mucho. Sentarme y ver lo que va a pasar exactamente, o sea, como que me hagan un copia-pega del código cinematográfico con una con Pretty Woman, a mí me revuelve las tripas. O sea, como que lo obviamente tengo, pero es como que sí, qué divertida. Y cuando termino digo, vaya mierda de película acabo de ver, me lo pasé muy bien, pero vamos, una mierda. Y con esta creo que me pasa algo parecido, como que lo veía muy, muy plano en la estructura cinematográfica. Sí, bueno, es cine comercial, entonces está todo ahí muy limado, no encontrarás, no hay nada experimental, no... Esto es... Técnicamente perfecta, actores súper, bueno, famosos incluso, ¿no? Sí. Bueno, no son tan famosos, ¿no? Ahora sí. El prota, ahora si no sí, lo era, ¿no? Ahora lo es. Ahora sí, es verdad. Sí que si le pongo a la altura de... Tenemos aquí también en la lista de más adelante hablar Call Me By Your Name, Weekend, el pelis de Xavier Dolan. Creo que Xavier Dolan, por ejemplo, utiliza unas temáticas muy... A lo mejor a mí las pelis de Xavier Dolan hay un montón... O sea, creo que son bastante basura en ritmo. No sé, como en... Incluso las historias, es como son un poco enjuagarse la boca y decir, ¿qué coño? Pero sí que valoro mucho lo que arriesga este tío. O sea, este tío busca historias súper... Que dices, ¿qué coño quiere decir esta historia? Las desarrolla de un modo que dices, ¿qué coño está pasando? Y como que se moja mucho más en lenguaje cinematográfico. Juega mucho más desde ahí. Y yo esto lo valoro un montón en el cine. Luego ya digo, vale, he terminado la película y me he quedado exactamente igual de cómo he empezado. Y ya está, qué bonita. Lo he visto como si fuese un dibujo cutre. Pero... Para mí, Xavier Dolan, ¿qué? No hablemos aún. No, sí, me estaba haciendo ruidito. Que para mí Xavier Dolan es muy buen director y lo ha demostrado y además es como súper prematuro, ¿no? Que con 20 años ya estaba haciendo sus pelis, pero es muy mal actor. Es que es su problema, que tiene ese ego que se le ha ido de las manos y necesita, pues, ponerse a él mismo como protagonista. Un par de golpes y escoger los actores más buenorris para liarse con ellos. Y es que es muy evidente. Y no es buen actor, para mí no lo es. No. Y la gran prueba es que su mejor película, que es Mami, no sale él. Y es perfecta, es que es un peliculón brutal. Creo es que es la única peli de él que puedo decir que me gusta. De hecho, me puse a verla en plan, joder, qué peñazo, otra peli de Xavier Dolan que me ha recomendado la colega que tengo que le encanta Xavier Dolan y que siempre hablamos de esto me río de ella. Y no, me lo sorprendió, pero de verdad, o sea, con el resto no he podido, ¿eh? Toma la fea que me parece un pedazo de truño, un truñazo de maridepresión permanente todo el rato. Y Lawrence Anyways es muy larga, me gusta el tema un montón, me parece brutal que haya elegido ese tema, ¿no? De lesbianismo trans, pero es muy lenta. Y bueno, y a nivel cinematográfico tiene cosas muy guapas, ¿no? Planos y tal, ambientación histórica, pero sí. Es muy lenta y, hostia, es soporífera. A ver, amiga, pero cojo con un código muy de cine francés, ¿no? Que yo creo que la mayoría de las películas de cine francés que yo he visto son como así súper soporíferas, súper lentas. Y es verdad que es como yo desde mi cabeza espabilada de persona nacida en España en comparación con persona nacida en Francia, joder, francesas, pues me parece... No sé, como que sí que se me hace lenta, pero a la vez es hermosa la película de Lawrence Anyways. O sea, Es para pasarte una tarde entera adaptada al ritmo y con tu cabeza modo encefalograma plano viendo imágenes muy bonitas. Y la historia es muy bonita, pero sí, o sea, el ritmo sí que es verdad, que es lenta, que te cagas. Ahora sí, es una peli que yo recomiendo mucho, también. Sí, hay que además, verla. Tiene mucho mérito tratar este tema en el año 2006. Sí, está muy bonito. Y la estética es maravillosa, las músicas que utiliza. ¡Oh! Sí, ¡qué si algo hace bien es que, sabe hacer videoclips. Entonces, sí. Las primeras pelis yo creo que triunfó por eso, porque sabe mezclar muy bien imagen y sonido, y musicalmente es brutal. Bueno, las primeras pelis para mí son como videoclips con un poco de diálogo entre medio. Pero ya está. Y en cuanto al cine francófono marica, yo para mí el mejor que he visto es el de François Ozon, que ha hecho muchas pelis variadas, todas son buenísimas, pero recomiendo especialmente de las que ha hecho maricas es El tiempo que queda y otra, ahora buscaré el nombre, pero... Y acaba de hacer otra que se llama El verano del 85, que también es marica, que aún no la he visto, no os la puede comentar. François Ozon. Bueno, llevamos un rato hablando, así que os propongo escuchar la banda sonora de Fucking Amal, que ya se ha editado ya. Maravillosa. Brother Daniel Bint. Yo el sueco lo siento, pero no está entre las lenguas que suelo hablar. Pues la otra de François Ozon con temática marica es France. Ahí queda. Volvemos en unos minutos. We'll be right back. dilapidando películas famosas. Bueno, no todo es dilapidaciones, a veces también hay críticas buenas. Y bueno, hoy vamos a hablar de... Y vamos a seguir con pelis internacionales famosillas, como por ejemplo Call Me By Your Name, que ha citado antes, o Weekend. ¿Qué opináis de esas películas? Vale, vámonos con Call Me By Your Name. Amigas, yo estoy fascinada con esta película. Yo la vi hace tiempo y es que estoy enamorada. Me parece súper, súper, súper hermosa, la verdad. Yo sé que hay mucha gente que la odia, que no sé qué. Es como, ay, qué mal, son unos blancos, no sé qué. Blancos idiotas, son heteros los actores, no sé cuánto. A mí me parece hermosa esta película. Creo que el enfoque que tiene, o sea, para un argumento tan cutre y llano como... como un par de personas que se supone que son heteros y van y se van enganchando hasta que follan y ya está, porque al final el argumento es ese y punto. Creo que la cantidad de sutilidades y cosas, detalles como pequeños que encaja de dirección y de los propios actores, me parece que para mí está en top 10 de películas. Me parece muy hermosa. O sea, creo que para mí, de hecho, hay una cosa que me gusta decir así como para sentirme como la entendida del cine, yo creo que lo hago así como para remarcarme mi propio ego, que es que para mí es una película que habla de... Lo más importante de toda la película son la madre y el padre del chaval que le acompañan, ¿no? Como... qué manera tienen de acompañarlo todo desde la sombra y saber que está follando con el otro señor mayor y de que le parezca bien, ¿no? Como... Como en esa época de los 80, creo que hablo de los 80, sí. ¿No? Creo como en esa época de los 80, bueno, y en la época de hoy en día, ¿no? Que al final es muy actual, la represión paterno-filial, joder, es que hace muchísimo, ¿no? Y que el propio padre diga, está bien, hijo mío, incluso reconozca con un chico, en los 80, con un chico de 17 años, tiene 16, no sé, que le reconozca que él mismo cuando era pequeño chupaba polla, o sea, o no chupaba polla, pero tenía deseos homoeróticos, ¿no? Me parece tan potente y así vive el niño la historia de amor que vive tan hermosa, ¿no? Yo personalmente no la he visto esta, así que no puedo opinar. Bueno, pues yo como soy ponderada la voy a destrozar y alabar por igual, y sí que valoro que es súper hermosa, que es como te entra una nostalgia increíble, ¿no? De vivir los años 80 y me encanta toda la escena, el paisaje, todos los planos son perfectos, ellos son perfectos, todo es súper bonito, pero... el guión está vacío, es que no hay nada, es que no pasa nada, es muy pobre. Pero solo valoro al final que el diálogo que tiene el padre con el chico. Este diálogo vale la pena. Pero pues que la resta de la peli, bueno, y me hace gracia algunas escenas, ¿no? Así eróticas, como la del melocotón. El chico follándose un melocotón tiene su gracia. Pero es que es muy vacío, es... una tensión barata ahí entre los dos. Pero ¡barata! Tensión barata. Sí, para mí es sobrevalorada. O sea, está sobrevalorada. Pues yo opino que la película me gustó. Me parece muy buena como película. Pero no me gustó el final. Si no acaban bien, no me gustan. A mí sí me gusta el final. Salvo que sean sucesos históricos. Me parece que sí que está guay, como que al final es que se veía venir el mayor, era gilipollas. El gilipollas es como te estás liando con un tío mayor, un profe de universidad, que lo que le gusta es como quedar guay y está ligando todo el rato con chicas ahí de, oh, mira qué guay soy. Es como, claro, te va a dejar tirada. Me parece bonito porque además retrata el primer amor. O sea, el primer amor es como, ah, sí, qué maravilla, todo funciona, nos queremos tanto. Hoy me ha dejado por otra, se ha casado con una mujer. Lloro en una chimenea. Ya está, es que es como... Y no estoy nada de acuerdo con lo que dices de tensión barata. O sea, me parece que como que no tiene un guión verbal muy... Es verdad, no es nada... Es súper súper llano el guión verbal. Pero el guión de imagen me parece que cuenta muchísimo. O sea, y por eso me gusta mucho como nivel cinematográfico. Porque no utiliza... No hace falta decir... Estamos enamorados, pero ahora te quiero. Pero en realidad estoy celoso porque... Ah, te vas con... No hace falta decirlo verbalmente. Sino que la imagen te lo cuenta. Y creo que en esta película yo por lo menos valoro que sí que lo hace bastante guay. Como que cuenta un montonazo de cosas sin tener que decirlo verbalmente. Que con la imagen, con la actuación y lo que enfoca la cámara... Ya estás viendo lo que pasa, que se quiere enrollar con uno, cómo utiliza, ¿no? Me parece que retrata muy guay cómo el chavalito utiliza a la otra chica, ¿no? A las mujeres, en plan, como para subirse el ego y sentirse bien y poder follar a quien con quien realmente quiere follar, que es con el otro, ¿no? Y creo que esto es un recurso que utilizan muchas mariconas, ¿no? O que utilizamos muchas mariconas en lugares de apoyarnos en la mujer para que te suba el ego y después irte, y es una misoginia brutal, ¿no? Y no, ni siquiera llega a hablar de ello, de decir está pasando esto, sino que tú lo ves que lo está haciendo y ya está, no hace falta más. Bueno, sí, esa parte desde luego estaba muy lograda. Mm. Antes, entre micros, nos estabas hablando de que los dos actores son heteros, ¿no? Pero que estabas muy contenta del papel que habían hecho, ¿no? Cuéntanos un poco eso. Sí, estábamos justo antes hablando de, pues eso, ¿no? De la mierda y la peligrosidad política, de que tiene que al final, pues un papel de un personaje que no es cisetero, se interpreta por una persona cisetero, y es verdad que es una mierda que, bueno, pues que lo interprete gente, o sea, como que no habrá actrices, ya, o sea, en esta película en concreto no habrá actores maricones que tienen que contratar a dos ciseteros, ¿sabes? Es como, pues sí, eso políticamente es verdad, y seguramente que esta gente se haya apoyado en mira qué guay soy, que puedo hacer de maricón y que lo hago súper bien para hacérselo súper guay, y es una mierda al final que se apoyen en eso, como que se apoyen en personajes maricones para subir su ego hetero. Esto sí que es una basura, pero en esta película en concreto... es que lo hacen muy bien, es que me gusta mucho, y como que al final lo hacen de personas que están en el armario, o sea, como que personas que son medio heteros, sobre todo el mayor, ¿no? Y en este caso concreto, creo que sea hetero, como que le ayuda. A mí el chico no me acaba de parecer, no me acaba de colar, no, no tiene toda credibilidad, no le veo deseo sexual en los ojos, no, deseo no. Gay. Ya. Yeah. No lo puede juzgar objetivamente porque sé desde el primer minuto que es hetero, pero yo creo que no le acabo de ver ese deseo gay, me parece yeah. forzado. Ya, yeah, yo a lo mejor sí, como que yo no lo veo, pero a lo mejor porque proyecto, porque me parecen tan bonitos sus ojos que yo ya me invento el deseo que me da la gana. Le veo más deseo por el melocotón que por el hombre. Oh, es que ese melocotón era muy rico, yo no lo habría comido. Bueno, ¿qué opináis de Weekend? Que es una película pseudo parecida, ¿no? Porque están hechas en la época muy parecida, porque los protagonistas vuelven a ser personas blancas con privilegios y situación de desahogo, ¿no? Económica. Pues yo aquí tampoco puedo hablar mucho porque no he visto ni la una ni la otra, la verdad. Vale, la siguiente están pendientes. La siguiente película prometo sí. que metemos en alguna que... Sí, sí, total. Que además estamos hablando todo el rato de maricones, como se nota que aquí en la mesa la mayoría somos maricones y estamos aquí como colapsando. ¡Hola! Todo, ¿no? Bueno, espera, ¿cómo se llama? Ahora le toca el turno a lo trans también. Ya cambiamos. Pues a ver, la de Weekend, ¿quieres decir tú algo? Yo tengo carrerilla y puedo seguir hablando durante horas, parece, sí, pero... Dale. Pues... yo la vi hace un montón de rato y me flipé a nivel película porno, ¿no? Como muy... a nivel porno visual, pero no de la escena de sexo en sí misma, sino de la estética, que es como que corro... no sé, como que creo que apoya mucho una estética muy así de relajación, de gente guapa, como que se apoya mucho en los estereotipos de la belleza pornográfica mainstream. Y esto, bueno, no sé, o sea, como que también cuenta una historia, es insulsa la historia que cuenta, porque es una historia típica entre dos tíos maricones, pero creo que para la época que están, y, o sea, ¿cómo decirlo? Utilizó una representación muy, muy fácil de extender hacia un montonazo de público, de una historia muy actual y como... no sé, creo que a nivel representativo sí que representa a mazo algo que a esa fecha no había llegado nunca a ser tan boom cinematográfico. Entonces esto sí que lo valoro mucho. Sí, yo estoy bastante de acuerdo. También añado que me gustó bastante que salen algunos debates escabrosos de la comunidad gay. No recuerdo la cual es en concreto, pero sí recuerdo que ese tema me gustaba bastante. Sí que yo qué sé, pues... el tema también de que sean ahí dos tíos que están todo buenorros, pues me echa un poco para atrás, ¿no? Es como, este cuerpo ya lo tengo ya muy visto, ¿no? En el ambiente gay. Pero por otra parte, me gusta que no acabe bien. Esto no lo suelo decir, porque si el final hubiera sido diferente, hubiera sido ahí el triunfo del amor romántico, o sea, da igual, ahora mi vida, ahora es tuya, tal, me hubiera enfadado bastante, me hubiera parecido un ñordo. Sí, de hecho creo que es lo mejor de la película, el final. Y que al final es como lo vives y lo estás viendo aquí como una intensidad muy mantenida, ¿no? Todo el rato entre la relación entre los dos de, hostia, no, qué conexión estamos teniendo tan, tan fuerte, ¿no? Y al final es como que no te lo esperas y hacen como, vale, hemos conectado un montón, chao. Y creo que eso retrata mucho la feminidad de las conexiones en el mundo gay. Sí, como que claro. Lo trata muy bien, de una conexión súper intensa hasta nunca. A ver, yo creo, ya, yo por lo menos he tenido situaciones parecidas a las de Weekend. Vamos a estar 4 días juntos. Y luego ya, adiós, muy buenas, algunos correos electrónicos en los siguientes años. Y ya está. Y me alegro mucho de que haya sido así, porque igual hubiéramos acabado como el Rosario de la Aurora. ¿Quién sabe? Igual no. Bueno, yo creo que esto no solo pasa en el mundo gay. También pasa como en los otros ambientes, en el mundo boyero. También me ha pasado un poquillo parecido. Como súper intenso y luego, bueno, pues se acaba. O se transforma, ¿no? En el caso de la película hay una fecha límite, que es que una persona se va de viaje. Bueno, también. También, ¿no? Vale, vale. Yo quería asegurarme. Molve, pues... ¿Qué os parece hablar ahora de otro clásico? Un momento, ya que estamos... Esto sí. Es cine del Reino Unido. Yo es que esta no la recuerdo, sí. La vi hace mucho. O sea, no me quedó marcada nada. Y os recomiendo mucho, creo que la mejor peli de los últimos 10 años, que es God's Own Country, que es Tierra de Dios. Y es genial. Es una película gay, rural... Y hace falta, porque siempre todo pasa en las ciudades. Sí, y es un vaquero garrulo rural que se enamora de un currela que es así emigrante en la Inglaterra rural. Apuntada. Y bueno, me encanta. Genial. Bueno, os propongo hablar de dos películas que han marcado un poco el tema trans en los últimos años largos. Amiga, antes follera, que creo que teníamos pendiente Darkwater, sí. Que... Ah, vale, es verdad. Sí, que yo sí que la he visto esta también. Yo no, así que adelante. Y tú también la habías visto, ¿no? ¿De cuándo es esta Rosaura? Peli? La vi hace poco, de hecho, la he visto como dos veces, una vez y media. La última vez, la segunda vez que la vi se quedó a medias. Pero sí, me pareció muy interesante la película, porque creo que... O sea, es una historia, ¿no? Como que se relata más o menos en 24 horas desde que te conoces con alguien hasta que, o sea, se transforma la relación. Y me parece como bastante... Es que es muy intensa la peli. Yo creo que es de las pelis más intensas que he visto en mi vida. O sea, cómo lo retratan todas esas 24 horas de intensidad loca, que al mismo tiempo son 24 horas, ¿no? Pero es como una metáfora lo que puede ser a llegar a ser una relación de meses, años o el tiempo. Sí, los arquetipos de las dos bolleras, son dos bolleras, ¿no?, que se conocen y bueno, pues tienen esta historia de 24 horas en la que como que se hacen como un pacto, ¿no? En plan, estamos hartos de las relaciones típicas que nos conocemos, ¿no? Y hacen como era el pacto. Son como 24 horas en las que cada hora se tiene que follar, comer y ya está, todo enfocado al sexo, al comer y al placer. Sí, ya estar juntas sí. Todo el rato. Vamos a conocernos desde ya como somos, sin ningún tipo de filtro. Súper intensas así, ¿no? Y es muy, a mí me parece muy guay porque cogen como dos arquetipos muy locos. O sea, como que primero te cuentan... La voy a destripar porque es que lo voy a hacer y ya está. Primero te empieza a contar como una que está como muy reticente, como que se va agobiando porque una de ellas es muy intensa, ¿no? En plan, se llama Sergio, ¿no? Sí. Un personaje se llama Sergio, es una chica cis, pero se llama Sergio y es blanca y es súper intensa, así como de vamos a ser como de esta que se va a comer el mundo, ¿no? De ¡ay, God, te amo! ¡Yo! Y unas emociones como para arriba, para abajo, como muy loco, ¿no? Que tú la empiezas a ver y empiezas a decir, madre mía, esta persona, qué complicado vivir con ella tan intenso, ¿no? Como que empiezas a... O por lo menos yo empezaba como a agobiarme con la intensidad y la locura, con ese tipo de locura concreta, ¿no? De tantos límites hacia arriba y hacia abajo. Y poco a poco te empiezan, ¿no? Y la otra vez que se está agobiando, pero va diciendo que sí, y va diciendo que sí. Y me agobio, pero bueno, vale, y me agobio, pero sí, no pasa nada, para no hacerle sentir mal a la otra, claro, ¿no? Claro, porque no comunica absolutamente nada. Y como, sí. Sí, y acabas viendo que es mucho más, o sea, como que te empiezas a darte cuenta de lo enfermizo que es la otra. Que es como, es que no, la loca, digamos, entre comillas, no puede confiar en ella porque está percibiendo, o sea, se le está yendo la olla porque está percibiendo que no le está gustando lo que hacen y, sin embargo, la otra no es capaz de comunicar, no me gusta, no quiero, por no hacerle daño. Es como, a mí esto me flipó, como el rollo de los roles invertidos, de decir, ¿quién de las dos es más loca? ¿Sabes? Porque al principio parece que es una, pero luego te das cuenta de que la otra, ¿qué coño estás haciendo? ¿Qué coño estás haciendo? Si no te mola, dilo. La acabas de conocer, o sea, estás fatal de la cabeza. O sea, que también representa un poco el cuidado, ¿no? Los cuidados y la responsabilidad afectiva, que en este caso son 24 horas que no se conocen, pero... que yo creo como que representa así entre las sombras lo que puede llegar a ser una relación, ¿no? La falta de comunicación, la falta de cuidados, si lo representan como súper loco, pero claro, detrás de Sergio en concreto, que es esta persona que está como, esta chica que está como súper loca, ¿no? Con todo este tema de la intensidad, pero claro, detrás tiene una figura de una madre que se le va mazo la olla, entonces como que, no sé, a mí me parece que trata una temática bastante cruda que se invisibiliza, ¿no? Como es el rollo de no comunicar las cosas, hacer como si nada y luego termina pues eso, como en masacres emocionales o súper bollodramas y Bueno, ya está esta peli. Sí. Porque hablando de cine lésbico, la mejor peli que he visto en los últimos 10 años es Retrato de una mujer en llamas. Wow, no sé si lo habéis visto. A mí no me gustó. Preciosa. Ah, pelea de perras, a ver, a favor, en contra. ¿Por qué no te gusta? ¿Retrato de no qué? No me gustó porque me parece más de lo mismo. Retrato de más de lo mismo. Y porque no acaba bien. Es muy original. No acaba bien. Ay, por favor. No. Tiene que acabar bien. No puedes valorar una peli en base a esto. Puedes hacer un truño con un palo y que acabe bien. Ya está, ya es buena porque acaba bien. A ver, Lorelai. A ver, la peli de 2019. O sea, no puedes mostrar en 2019, tampoco hace 30 años, pero podía tener, no sé, un pase. No puedes mostrar relaciones entre tías que acaben como acabe la de esa película. Ay, pues que es la realidad. Es que hay que acabar. Es que hasta hace poco todas las pelis acaban con final feliz, romántico, monógamo. No. Esto hay que romperlo. No, es la realidad cotidiana de tener relaciones tóxicas. Y hay que. Pero es que esto no es una relación tóxica. Esto es una relación de si te enamoras de una tía, te jodes y no vas a estar con ella nunca. Ay, pues no. Pues pasa en todas las relaciones: bollos, maricas, heteras. Yo creo que ahí entramos en el tema de la no monogamia, la monogamia y este gran tema. No, no, o sea, hablamos de la toxicidad en las relaciones, que es algo súper habitual y hay que hablarlo abiertamente y sin complejos, porque es algo súper normal que pasa en todas las relaciones en menor o mayor grado. Y como más se hable, más herramientas tendremos para confrontar la toxicidad. Porque si sigues sin hablarlo, sin exponerlo en las pelis, pues seguirá pasando y no sabremos cómo tratarlo. Y está bien. Mi opinión en general es que hay históricamente hay registradas vidas de señoras lesbianas, por poner una palabra, que tuvieron vidas felices dentro de lo que cabe en el siglo XVIII. O sea, porque esta película tiene que elegir una que no acaba bien. ¿Y quién te ha dicho que no sean felices? Es que la felicidad no es solo como vivir colocado de MDMA. Pues no, a mí me parece que al final de la película la pintora acaba amargadísima porque no está con la otra. A mí me dio esa impresión. Es que no, te quedas típico, con el último, ¿no?, instante de la peli, ya está. Tienes que valorarla en su conjunto, ¿no? El último instante, si depende de la cara, si hace más cara feliz o más depresiva. Bueno, y hablando de esta época, Elisa y Marcelo, ¿la habéis visto? Esta sí. Hablando de esa época, no, de ciento y algo años después. Ay, bueno, chica, el pasado. Para mí es la época del pasado. No hablamos del futuro ni del presente. Son gitanas. Ay, no. Esa es otra. No, esa no me acuerdo cómo se llamaba. ¡Ah, qué buena! ¿Cómo era esa película? Lola y. A ver. Esta era buenísima. Hostia, esta es muy guapa. Hay que hablarla. Esta es muy guapa. Hay que hablarla. Esta es muy interesante. A mí me gusta. Bueno, vamos a ir con Carmen y Lola, puede ser. Bueno, primero vamos a Elisa y Marcela, que nos estamos haciendo chocho un lío. Elisa y Marcela. Yo, la película en sí misma, no la he visto, pero he escuchado podcasts que hablan de esta historia. Ya empezamos mal. Pero la quería sacar a colación para que me contéis un poco, porque no la he visto. ¿Qué os parece? A mí personalmente no me gustó. Me pareció como una película súper, súper lenta. También es cierto que al ser en blanco y negro, a mí me costó mucho más de seguir. O sea, como que me cuesta más visualmente, pero igualmente el rollo de. Claro, aquí hago el spoiler ya directamente, ¿no? Como que es la boda en que. O sea, es la primera boda de lesbiana, supuestamente, en España. Y claro, una de ellas se hace pasar por un tipo, entonces aquí entra en juego el rollo de si es trans o no es trans, si esto realmente como que no se llega a saber, pero, o sea, no se sabe, ¿no? O sea, está ahí como las. Sí, esto es lo que quería hablar yo, porque es que yo. O sea, como que hace rato escuché un podcast, ¿no? Y hablaban de esto, de contaban esta historia y como tú, porque la verdad es que está muy bonito el podcast. Es de. ¿Puedo hacer puli a otros podcasts? Sí. De cápsulas feministas, ya lo he dicho. Está muy lindo todas las cosas que tienen. Y este en concreto me gustó un montón porque lo retrata muy bonito, pero sí que me salía mucho la reflexión esta, ¿no? De porque todo el rato hablan de. Es como una recopilación de datos históricos, que sí que son datos reales. Y a partir de esos datos históricos se hace como se hilan y se convierte en una historia, obviamente con una visión subjetiva de la persona que está hilando esos datos históricos. Eso es obvio porque no se puede hacer de otra manera. Y la movida es que creo que tanto en la película como en este podcast hablaban de todo el rato de que eran unas lesbianas que querían estar juntas y para poder estar juntas una de ellas tenía que hacerse pasar por chico y vestirse de chico y cambiarse el nombre y no, y como que me parece como muy significativo que se hable de unas historias de lesbianas cuando una de ellas todo el rato bueno, está haciendo un tránsito dentro de su género, está transitando hacia una masculinidad que no estoy diciendo ni que fuese trans ni que no fuese trans, porque no lo sé, pero en esa época, o sea, que depende de quién lo lea, se puede tomar como una historia reivindicativa de lesbianas o como una historia reivindicativa de un chico trans. Y no queda claro cuál de las dos realidades es más real, porque no podemos entrevistar a la persona directamente, pero me parece que bueno, que es muy interesante ver en el momento histórico de hoy y no como o sea, cómo es más fácil vender la historia de las lesbianas y una que se tiene que disfrazar pobrecita vistiéndose de chico, ¿no? Me parece que ahí hay una transfobia social invisibilizada harta. Sí, puede ser, pero esto no se puede saber, ¿no? Porque no, bueno, no podemos hablar con esta persona. En el caso histórico, Lisa, que fue la que se hizo pasar, ¿no? Por Mario, luego vivió, luego se piraron, ¿no? Estuvieron en el... No sé si sale en la película, ¿no? Estuvieron en el talego, se piraron, se fueron a Argentina y Elisa vivió como tipa sus últimos años. Y luego sí que hay un tránsito, sin lugar a dudas. Y en ese momento ya se hablaba, ya existían los cabarets, el rollo drag, ya existía, entre comillas, en el Estado español. Pero bueno, a mí la película me gusta que hayan tratado esta historia, ¿no? Que fue un hito muy importante en la historia antigua, digamos, del LGTB del Estado español. Sin embargo, por una parte pienso que la directora Isabel Coixet es una pedazo de gilipollas. Ay, Isabel Coixet. Sí, eso para empezar. ¿Qué problema tienes con Isabel? Pues que es una progre de mierda, asquerosa, medio facha, claro que hace películas asquerosas y vomitivas y yo la aburridas. Amo. Yo la amo. Eso es lo que opino de Isabel Coixet. A mí personalmente la escena de sexo me parece horripilante. O sea, que tengan que meter ahí un pulpo me parece lo más antierótico. Ay, qué horror, es verdad. O sea, no sé qué pinta esto. Un pulpo en la escena de sexo. Pero es Isabel, esa señora estudió publicidad. Esa señora tiene que contar que cosas calle, bonitas con la imagen y que ya se está. Calle, que haya, y que haga películas. ¡Isabel, te amo! Vale, y luego una cosa que no me gusta de la película es que podían haber, si esto lo hubiera hecho otra persona, por ejemplo, podía haber decidido que en vez de contar la historia de ellas en plan romántica, ah, nos amamos pero la sociedad está en contra, podían haber expuesto en la película toda la problemática que generó en la sociedad del momento. No fue simplemente tentalego y digo que eres una degenerada y anulo tu matrimonio, ¿no? Sino que hubo todo un debate social en el Reino de España en ese momento, en 1901. O sea, en prensa, todos los periódicos hablaban de ese tema, de que dos lesbianas habían casado. O sea, no es simplemente su relación y tal, fue algo más allá. Esto marcó un mogollón de peña del momento. El nivel activista, ¿no? Sí, sí, a nivel de... Ni siquiera se puede hablar de activismo. A nivel de la peña que estaba ultramariada, que dijo, hostia. Sí. Y los discursos empezaron a cambiar a nivel científico, a nivel... Empezó a haber peña que pseudo lo defendía, entre muchas comillas, ¿no? Cosa que antes no. Hay periódicos de la época que salen incluso defendiendo el matrimonio de... Hay un socialista, que no me acuerdo ahora cómo se llama, un partido socialista que sale defendiéndolo. Esto no sale, por ejemplo, en la peli, solo es su relación, la sociedad contra ella, la pareja, y además hablar ahora mismo de matrimonio en el contexto actual, o sea, nos remite al discurso normalizador de la homosexualidad mediante el matrimonio, que tiene sus pros y contras, pero creo que la película se está aprovechando. Además, creo que al final de la peli sale algo así del rollo, el matrimonio se aprobó en el Estado español en el 2005. Creo que sale algo así, ¿no? Que es como... Sí que es cierto que en la peli hay otro tema, que la historia nace en Galicia, ¿no? Y no está representado por la lengua gallega. Y, o sea, sí que está doblada al inglés, a otros idiomas, creo, pero en concreto en gallego no está, está en español. Vaya por esto Dios. Parece, interesante. Eso se llama españolismo. Uy, ¿quién ha dicho eso? Pues... Es que Isabel Coixet es activista españolista. O sea, ha asignado varios manifiestos contra el catalán. Cosas. ¡Qué asco de ti! No, esto no lo sabía. ¡En serio! ¡Isabel! ¡Yo te quería! ¡Dios! No. Isabel Coixet, estás en nuestra lista. ¡Qué rancia! ¡Isa, españolista! ¡Estás en nuestra lista! ¡Qué horror! Bueno, siguiendo con pelis de lesbianas, ¿qué opináis de Habitación en Roma? Que antes se ha dicho. Bueno, horrible. Horrible. ¿Alguien más la ha visto? Aparte de Rosaura y yo. No. Mierda. Pues a mí me parece una mierda también. Pero si queréis puedo decir que me gusta. Me gusta mucho. Son muy monas. No, la actriz principal creo que le salen las tetas. Están así como muy normativas, bonitas, ¿no? Hegemónicas. Básicamente se pasan toda la película desnudas y medio follando, así como de una manera bastante poco realista bajo mi punto de vista. Sí, estoy de acuerdo. Aunque la vi hace bastante tiempo también. Aparte de que es todo el rato dramotes, sí. Y sexo dirigido a público heterosexual también. El director es Julio Medem, que va de progre también. Pero bueno, vale. Bueno, estaba diciendo antes de que pasáramos al tema trans. Y no, ha ido... un momento. De Elisa y Marcela tenemos que pasar a Carmen y Lola. ¡Ay, sí, por favor! Muy linda. Es verdad, es verdad. Menos mal. Súper interesante. Menos mal que Lorelai en el mundo gitano. O sea, hacía falta. Haría falta también a nivel marica, porque yo me quedo con mucha curiosidad qué pasa con los maricas gitanos, ¿no? Cómo se vive desde dentro de su comunidad. Sí. Sí, sí que está muy bonita, la verdad. A mí me gustó bastante la peli. La vi hace poquillo, creo. A mí me gustó, pero es que tampoco puedo opinar porque no conozco la movida desde dentro. Yo tampoco. A mí me gustó como película. Me parece que como mínimo han pretendido el realismo. No estoy seguro, no sé si la peña que la ha hecho es gitana o peña que ha habido es gitana, no lo sé. Yo sí que escuché leí por ahí como que había bastante controversia porque sí que lo enfocan... O sea, como que la peña gitana sí que decía que... O sea, como que había dos opiniones, en plan bien y en plan mal. Esto, así como... Yo por lo que he hablado con peña gitana de este tema, incluso estuve también liado con un chaval gitano, creo que lo que me hubiera gustado es que pusieran una familia que estuviera en contra, que evidentemente es una realidad que existe en el mundo gitano, y otra que estuviera a favor, que es una realidad que también existe. Esta es la que faltaba, claro. Me hubiera gustado que pusieran una que está a favor, que la hija es boyera y dicen, pues bueno, pues vale. No todo súper drama, la familia está, la madre llorando, el padre que quiere matar a no sé quién, o sea... El exorcista, ¿no? Sí, es verdad, que contratan a alguien para curarla, o sea, creo que también podían haber puesto un referente familiar gitano favorable, porque existen, o sea, puedo aseguraros de que existen. Pero por lo demás la película me gustó. Y también, por Dios, basta de gente blanca todo el rato ocupando la pantalla para hablar de estos temas. Y las niñas son monísimas, ¿eh? Yo también. Muy mona. Vale. Ya, pero a veces es un problema, ¿no? Porque siempre se tiende a buscar actores, actrices súper guapos y guapas, pero a veces no me acaban de transmitir tanto. Yo creo que me faltó algo que no me acaba de ser creíble el deseo entre ellas o no acabo de ver pasión. Y en, a mí sí que me parecía que había pasión. No sé. Yo no lo sé, yo sí que lo veía también. O sea, como también... Me pasa que es como que veo pasión como muy... Con mucho puto miedo, ¿no? Pero a lo mejor... O sea, como que no sé hasta qué punto es de las actrices o del personaje. Y al final, bueno, que cojan siempre... No solamente en esta película, sino casi en todas las que hemos hablado, que cojan a actrices y actores como súper guapas. Sabemos que es una maniobra de marketing, ¿no? Total. Si cogen a gente... que encaja los patrones, pues la ve más gente y hace más dinero y llega a más lugares. Bueno, se hace también, se ve que nos tendemos a identificarnos más con la gente guapa. Si es algo lo intentamos, no guapo, lo queremos, ¿no? Por lo no menos nos pretendemos. Gusta, o sea, no está estudiado que, por ejemplo, que transmiten más credibilidad. Por eso también todos los, en las noticias, ¿no? Siempre como gen, pues hacen un casting de gente súper guapa en nuestro diario. Claro. Pero sí, es como que preferimos identificarnos con gente guapa que no con gente fea. En plan, si escoges y por eso funciona. Vale, ¿cambiamos a... Sí. ¿Cambiamos a temática trans o pasamos por John Waters, Bruce LaBruce? Temática trans primero, vale, porque son dos películas que me gustaría como mínimo fusilarlas. ¿Cuáles? A ver, venga. Boys dirás. Don't Cry. Wow. ¿Fusilarlas? Y La chica danesa. ¿Por qué quiere fusilar a Hilary Swank? A ver, la película de Boys Don't Cry me parece un peliculón. Es hermosa. Como película. Qué llorera, por favor. Vale, y además Hilary Swank, no sé si lo sabéis, para hacer la película tuvo que estar 6 meses viviendo como chico trans. Ah, sí, me lo creo. Le terminó generando crisis de identidad de género. Normal. No sabéis esto, veo que no. Es que es súper queer este ser. Sí, sí. Lo que no me gusta es... que para hablar en un momento, la peli es del año 93, peña, ¿eh? Yo sé que en un momento en el que se estaba empezando a hablar de las masculinidades trans, pongan un referente de vida trans que acabó, porque es una historia real, la película está bastante bien documentada, que acabó tan mal. O sea, fue un chaval que fue asesinado en el mundo rural estadounidense de los años, creo que finales de los 80 por ahí. Eso es lo que no me gusta de la película, por lo demás me parece un peliculón máximo. A mí me parece, o sea, como que creo que también es honrar en su memoria. Como que para mí es. Yo, según como yo vivo el rollo de lo trans, hay mucha gente que ha sido matada a palos y que la gente cis no lo puto sabe. No lo puto sabe. Y yo, incluso desde mi travelismo, no lo quiero conocer y miro para otro lado porque es como que me muero. Me muero del dolor y creo que hay que verlo. Y hacer toda una película entera visibilizando este caso concreto y como. mostrando y llenando de tantas sutilidades y tantas movidas, así como construyendo un personaje tan, tan profundo como el de este chico, para luego matarlo de la manera tan bruta en la que lo hace, me parece como, como un, no sé, una dosis de realidad en tu puta cara, como escupirte en la cara de una manera de decir, esto es lo que pasa, ¿sabes? A mí me parece como súper referente. Sí que es verdad que es como, igual directo después de haber hecho esta, podría haber hecho otra de un chico que le va súper bien y que se casa con la chica y que está súper contento. O yo qué sé, o que se pone a vender rosas en una esquina, aunque no se case, pero que le vaya bien. Esto sí que sería bonito, pero creo que también hay que representar el dolor de esta vida, ¿no? Y el dolor de ciertas realidades que son reales. No sé si el director es trans o no. Sería interesante buscarlo. Pues es que creo que es conocido. Un momento. Bueno, desde luego, después de esta película seguro que se hizo conocido. Madre mía, que llorera de película. Uf, que se me había... Es que yo creo que mi cabeza la olvida para no acordarse. Qué dolor. No la conozco. Vi muy de pe, que la vi en DVD. Hostia, en hostia. Esa época. Es que me dan ganas de llorar ahora mismo de pensarlo. Hostia. Pues es una directora, guionista y productora de cine estadounidense abiertamente lesbiana. Ah, mira, una bollera. Y la película es una obra de cine independiente. Mira. Lo cual tiene bastante mérito también. Sí, se nota. Se llama Kimberly Pierce. Kimberly. Como la... Se llama como la... Como la Power Ranger rosa. Vale. Muy bien. Bueno, ¿y la chica danesa la habéis visto? Sí. ¿Tú sí? ¿Alguien no, más? Sí, pero es que ya no me acuerdo. ¿Y tú? Sí. Vale, ¿qué opináis antes de que yo me ponga a hilar? Lacrimógena. Es que me encantan las pelis lacrimógenas que me hacen llorar, porque la vida no es tan intensa. Entonces sí, necesito ver pelis que me hagan llorar, porque si no se me secan los lacrimales. Sí, por eso quería Isabel yo. Por eso la amaba, pero ya no. Y... Perdón. No sé, a mí me gustó mucho. Es, bueno, te pones ahí en la piel en el año que año pasó. Los años 20. Sí, sí. Es muy dura. Bueno, también lo que retrata la de la realidad. Sí, sí, bueno, muy violenta, ¿no? Bueno, ¿tú no te gustó tanto? O sea, ¿no? A mí me parece una basura de película, así lo digo. Y voy a contar por qué. Primero, porque no acaba bien. En ese momento estaba on fire la polémica de que tipos cis heterosexuales interpretaran a tipas trans. Poco después de esa película pasó lo de Jeffrey Tambor en Transparent, por cierto, uh-huh. Que fue acusado por una actriz y una asesora trans, las dos, de agredirlas, de acoso sexual, ¿no? ¿Estás hablando de la persona prota? Sí, de la prota. Sí, de la prota, que es Jeffrey Tambor, ¿no? Un actor pena, conocido. Porque era hermosa. Sí. El tipo encima, el actor de la chica danesa, encima se jactó en plan, mirad lo que he conseguido. O sea, tenía un discurso, el rollo transwashing de, mirad, gracias a que yo he interpretado a la Lily Evan, ahora el tema trans es más conocido en el mundo, gracias a mí, que soy un maravilloso actor. O sea, horripilante. La película... tiene mogollón, o sea, se han inventado la historia de la tipa, mogollón, o sea, parece como, o sea, que en el año 2015, que es de cuando es la película, sigamos con el discurso de que las vidas trans son gente que transita, lo pasa muy mal, la sociedad contra ella, luego se operan y luego se mueren, o sea, me parece lo peorcito que podían hacer. En la vida real, Lily Evan vivió la mayor parte de su vida sin operarse. Esto no le generaba, al parecer, tampoco demasiados problemas. Sí que lo quiso como una manera un poco... Lo digo por testimonios que existen de la época, ¿vale? Sobre todo de su novia. Lo quiso hacer como forma, en plan, de experimentar, como ella también hacía en general, con mucha parte de su vida. Utilizó tratamientos que existían en ese momento que eran ultra experimentalísimos. Esto conllevó que estuviera operándose durante varios años. O sea, no es me opero y me muero, como sale en la película. Estuvo varios años operándose, hasta que en una de las no sé cuántas operaciones se murió. Y... Era una película, no un documental. La peli, pues, bueno, coge pero puede... las situaciones más intensas, más dramáticas, y ya se entiende que no es... A mí sí que me parece importante retratar que no solo hubo una sola operación, ¿no? Sí. A nivel histórico me parece muy importante esto. Y como a nivel de la propia peña trans, que puede ser feliz sin llegar al que la tipa, al parecer, o sea, era feliz, digamos, con su novia, con tal, puede ser feliz sin estar en la super ultra operación del mundo, ¿no? Que es lo que siempre se ha vendido, ¿no? Desde el mundo más normativo. Hay mogollón de... O sea, hay así de películas de sí, mi fin es operarme. Incluso películas que se opera la prota y se muere. O sea, hay... Te puedo poner a decir unas cuantas ahora mismo. Y luego, lo que me enfadó ya del todo, ya absoluto máximo, es que la tipa era bollera. O sea, la tipa no estuvo nunca con tíos. Era bollera. Y en la película, de repente, transita y de repente... ¡Uy! empiezan a interesar en los tíos, empiezan a no follar ya con la novia. O sea, eso me parece directamente una falta de respeto a las identidades trans no heterosexuales y, de nuevo, otra vez, una falta de respeto a la historia. Y luego, otra cosa ya, como a nivel de mío friki historiador, es que lo mismo que he dicho antes con Elise Marcela. Podrían haber aprovechado la película para retratar bastante bien el contexto de esa parte de Europa, ¿no? Dinamarca y Alemania concretamente, porque las operaciones se las hacía en Alemania, sobre el tema trans, que en ese momento estaba floreciendo el tema, estaba súper importante, hasta el nivel de que estaban haciendo las primeras operaciones. El caso de Lily Evans salió en los periódicos, hasta el punto de que el rey de Dinamarca acabó invalidando el matrimonio que tenían las dos personas. O sea, que fue un caso ultramediático y que revolucionó mogollón Europa en ese momento. Nunca había ocurrido esto. Pero bueno, por todo esto me parece una película bastante lamentable. Podían haberlo planteado muchísimo mejor, podían haber reproducido la historia tal y como fue, o lo más parecido que fue, y hubiera quedado una película súper genial probablemente. Incluso con el actor este, ¿eh? Y todo esto no lo sabía. Ahora ya se puede, o sea, se puede tener otro tipo de crítica. Te odiamos. Más cine trans. A ver. Something Must Break. Ah, por ejemplo, mira. Me encanta. No he visto, lo he porque notado. Sería un ejemplo de todo lo contrario que dices, que es un caso trans de que no se opera y es una historia. Bueno, me encanta cómo está hecha, es maravillosa, fantástica. Hay una escena de cruising a cámara lenta que se ve con una belleza impresionante, ¿no? Hay otra que es El desconocido del lago, que me ha venido ahora porque... Eso no es el tema trans. Pero hablando del cruising, pues hablando del cruising me ha venido. Ah, esto sí. Me parece bonita. Es una historia policíaca muy divertida de asesinatos en una zona de cruising. Sí, me pareció muy vacía y eso me encantó. Esta sí que era completamente vacía, en plan... A mí me gustó, ¿eh? Matan a los tíos y como mucho silencio y muchos tíos así en el cruising mirándose. Me pareció que retrató mucho el rollo cruising. O sea, en plan, un sitio tan silencioso, tan misterioso, con tanta tensión y tan excitante a la vez, ¿no? Me pareció que lo retrataba muy guay con la atmósfera que crea. Bueno, continuando con el tema trans, no podemos olvidarnos de Hedwig and the Angry Inch. Ay, por favor, que es otra película que también trata otra vida trans. Sí, mejor que de luego la de la chica danesa. Mete la música, ¿no? Pues así, dale. Mientras ahí nos seguimos preparando el programa, que vamos haciéndolo sobre la marcha. Thank you. Bueno, Peña, seguimos en Tofuría, en Radio Malva. Si te has incorporado en el 104.9 de la FM, en radiomalva.org o en nuestro podcast de iVoox de Tofuría. Estamos para repasar los nombres porque yo me he olvidado un poco con Lorelai Maruenda de Alcobendas, que es una crítica de cine, que no se lo cree ni ella. Gayetana Los Santos, que es una arrendadora de churros online, que seguro que están súper rancios. No lo están, están deliciosos. Y con Rosaura Flores, que es una niñóloga. ¿Qué era la niñología? Que no me acuerdo. Vale, esta Nini que no la sabe ni ella. Exactamente. Y yo soy Manuela Inda de Marchalenes, también conocida como Piro en algunos programas. Que es verdad, Piro. La peña conoce mi Vox. Mi Vox. Tú, vale, no lo sabía. Conocen tu Vox. Conocen mi Vox, sí. Me pira. Vale, muy bien. Pues nada, estábamos hablando de cine. Y estábamos hablando ahora mismo de John Cameron Mitchell, que acabamos de escuchar cantar, de hecho, porque encima canta él y actúa él en la película que Hedwig and the Angry Inch. Por aquí han salido bastante fans, ¿no?, de esta película. Sobre todo yo soy mega fan de Hedwig. Me parece muy hermosa, la verdad. Como que creo que es a nivel artística es muy bruta. Es muy linda cómo construye la mitología de lo que está pasando, de todas las canciones, cómo junta, o sea, cómo hacer un musical con contenido, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, yo hay muchos musicales que durante un montón de años los he odiado porque me parecía que eran musicales vacíos en los que lo único que primaba era música bonita y bonita entre unas comillas gigantes, ¿no? Y aquí como que mete una música súper cañera, con un discurso súper cañero, contando una historia súper interesante, no sé, creo que es muy guay. También como da visibilidad a algo de temática trans. Es como que no termina de mojarse y esa es su manera de mojarse, ¿no? Como que es una persona que empieza a transitar por necesidad, pero a la vez también porque le gusta y no te queda claro, ¿no? Como que te muestra el sinsentido de la identidad, yo diría. Y a mí esto me parece muy interesante, que joden, que a veces... Como que construyan un personaje que duda de por dónde está yendo, ¿no? Y que lo hace... O sea, no es que dude, es que no duda, lo hace con todo el descaro del mundo, pero sin tener que tener una razón como muy bien construida y que diga, lo hago porque lo he sentido en mi interior, ¿no? Que está muy bien, pero como que este persona en concreto no tiene por qué... Que hay otras realidades que no son así. Y a mí esto me flipa. Total. Yo, de hecho, creo que es de las primeras películas de tema trans que estaba contando antes que vi. Y accedí a ella gracias a grupos así del rollo queer, de construccionista de género y tal. Porque es que ese tema de verdad que lo borda absolutamente. Sí. O sea, muestra una realidad trans que en ese momento, que es el año 98, me parece, si no recuerdo mal. Sí, es súper antigua. Es ultra rupturista. Sí, absolutamente. Brutal, todo maquillado con ese intento de salta a la fama, ¿no? Con ese rollo de también mezclando ahí feminidades con famoseo, con no sé, con el muro de Berlín, es como que ya, coño, con la, o sea, qué movida, se te va la olla, todo ahí como un musical, como, oh, por favor, con un novio adolescente, oh, por favor, es todo como un sinsentido maravilloso. Bueno, un montón. Y aparte yo como punky me encanta que joder, que la tipa trans y tal, y lo que tiene es un grupo de rock ahí súper a tope. Claro. Sí, que es un musical, piensa, un musical de una persona trans y es que no te imaginas para nada. Total. No, como que rompe el imaginario un montón todo el rato. Yo personalmente no puedo opinar porque no la he visto. Están pendientes en mi lista. Pero te hemos convencido, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bien. Bueno, John Cameron Mitchell tiene otro peliculón. No trata mucho el tema trans, pero es un peliculón también que se llama Short Bus. Sí. Que tenéis que verla. Sí, para mí es un... Yo, bueno, va de historias de sexualidades. Para mí es como un poco el rollo de la protagonista que se llama Sofía, ¿no? Y es un poco como el mundo de Sofía, como va descubriendo el mundo, que es una terapeuta sexual que nunca ha tenido un orgasmo. Y esta es como la guía, ¿no? Que va tirando del hilo. Pero yo no sé, creo que no soy la única persona la que generó en la cabeza la ilusión de tener un local como el que hablan, que se llama Short Bar, que es un local, es como un local, no es ocupado, pero no sé si es alquilado o no, pero es la casa de una marica travesti así como loca, que organiza como... Es como un centro social, entonces la gente va allí a ver películas, culturetas horrendas, que lo dice la mi propia marica en blanco, por favor, cuanto más sinsentido es la película, más les gusta a la gente, todo horrible. Y luego hay una sala gigante, que es la sala de las orgías, y que están todo el rato de orgía, ¿no? Y, jo, para mí, como que yo desde que la vi fue como... yo quiero tener un sorbas, quiero ser esa maricona y tener una casa en la que la gente venga a follar todo el rato y repartamos magdalenas con marihuana y condones y lubricante y tacones por todos lados. Ya, yo creo que he visto pequeños sorbas reproducidos alguna vez en centros sociales con mucha droga de por medio. Ahí lo dejo. Yo lo quiero rescatar, la escena del tipo comiéndole el culo al otro mientras talarea el barras y estrellas del himno de Estados Unidos. Dentro del ano del otro. Y eso me encantó. Y que dice, apuesto que es la primera vez que te cantan el himno de Estados Unidos en el culo, dice el otro. Pues la verdad es que no. Tenéis que verla, peña. Pues nada, estábamos comentando antes entre micros otro peliculón que cuenta también vidas trans deseables y bonitas, bueno, con sus problemas también, evidentemente, ¿no? Que es Romeos, una película alemana de 2011. No sé si alguien aquí la ha visto. Sí, yo la vi. ¿Tú la viste? La vi hace muchos años, además. De hecho, yo creo que esta fue la primera película trans que yo vi. Ah, mira. Puede ser. ¿De qué año eres, dicho? 2011. Hostia, pues entonces empecé a ver películas trans bastante tarde. Pues sí, yo creo que es una de las primeras y me... O sea, no sé si es de temática trans, pero desde luego sí de temática trans homo. Bueno, es que ¿cuántas películas más de temática trans marica hay? Creo que ninguna. Yo creo que hay una o dos, si me pongo a pensar, mucho. False Building Terror, por ejemplo, no sé si alguien la ha visto. No. Pues es una peli danesa... ¿Es danesa o sueca? No me acuerdo. Creo que es danesa. Así, una peli anarquista, así rollo queer, autogestionada y tal. Está tremenda, si alguna tenéis posibilidad de verla. Y son tres protas y uno de ellos es un chaval marica trans. Qué guay. Y igual si me pongo a pensar me sale algo por ahí perdidísimo. Pero, vamos, esto estoy seguro de que en 2011 esta era la primera película que hablaba del tema trans marica. Sí, segurísimo. Está muy hermosa. Y en 2011, hostias, bastante pronto, de hecho. Este tema empezó a hablarse aquí en el 2014 o 15 o 16 igual, ¿no? Sí. Pues es un peliculón, desde luego, tenéis que verla. Va de un chaval, porta es un chaval trans, que es marica, que bueno, que podéis imaginaros qué situaciones pasan. Sí. Situaciones que colegas trans maricas, desde luego, me corroboran que así son, más o menos, como salen en la peli. Y aquí ya les contaron que al principio no sale nada como que es marica. Esto para mí fue una sorpresa cuando empecé la peli. Al principio no dice nada. Bueno, que ya lo hemos contado, ya hemos destripado la peli, pero como que es trans, ¿no? Y como que esté con su proceso trans ahí como, además, súper jovencito, muy adolescente, ¿no? No sé si tiene 18 bueno. años, 17, así como súper mono, tímido, no sé qué. Pues claro, ahí con todo el pavo que tiene de la adolescencia. Y de golpe empiezas a ver como en plan, ¿parece que está ligando con ese tío? No, pero no, está de coña, pero no, es envidia, no sé qué. Y de golpe dices como, no, que esto es sexualidad. Qué fuerte. ¿Cómo se llama? Romeos. Romeos, estamos hablando. Está muy linda. Tenéis que verla. Pendiente. ¿La tienes tú? La tengo. Me costó Dios y ayuda encontrarla, pero la tengo. Y bueno, creo que si hablamos de este género, ya estamos entrando un poco de hace rato ya en el cine independiente. Pero bueno, ahora vamos a volver a cosas más comerciales. O sea, creo que la persona que abrió el camino absolutamente en temáticas LGTB, etcétera, trans, etcétera, en el cine independiente fue John Waters. John. Y su principal actriz, Divine. Ay, sí. Sí, esta es famosa, pero como dice, o sea, perdón, ¿estás diciendo que esto no es independiente, John Waters? ¿Estás diciendo que estamos volviendo a entrar en el mundo No, que entraríamos después. Ah, vale, digo, porque estamos de coña, o sea, pensaba que estás diciendo que John Waters era mainstream y digo, está vacilando no muchísimo. Ni de coña. Sí, es divino este director, como juega, creo que es una especie de Almodóvar bien hecho. Es como buscando la crítica, lo que hace Almodóvar de criticarlo todo, pero desde un modo bien, o sea, como reduciendo las cosas al absurdo de un modo no tan estúpido. Que Almodóvar me gusta a veces, ¿eh? Tiene cosas guays. A mí también me gusta a veces. Bueno, yo diría películas de John Waters como Female Travel, Pink Flamingos. La grande. A mí Female Travel me flipa. Living. A mí Female Travel me parece que por cierto, hermosa, sí, una crítica muy bruta. Sí, es brutal, ese tema. Es que, no sé, crítica, no sé, todo del rollo sí, del género, no sí, sé cómo sí, decirlo. Sí, sí. Si hay algún referente cinematográfico anterior de tipos trans que Desperate Living, que una de las personas transita, una de, a chico trans, yo no lo conozco. Si existe, yo no lo conozco. Es muy loco. Y bueno, y tiene películas también brutalísimas que también tratan el tema de género, ¿no? Como Sexo Adictos, no sé si la habéis visto, es la última que hizo. Ay, no la he visto. Que es ahí súper en plan orgías, ahí parafilias, o sea, esa película. A ver, este tipo yo creo que tiene mucha crítica y ha sido como súper criticado. O sea, para mí es un gran referente a nivel cinematográfico, no solamente de temática LGTBQJFHNRTW*, sino en general, porque me parece que a nivel cine independiente ves que hace unas cosas tan brutas con tanto contenido y tan... No sé, como que cuentan tantísimo con sus colegas, que son unos mierdas secas de la calle. Es como si yo cojo la cámara y me junto con un montón de junkies de mis vecinos y nos ponemos a hacer una película sin ningún tipo de guión ni propósito. En un primer momento, ¿no? Pero luego mi coco al final sí que va guiando. Pues un poco esto, ¿sabes? Me parece que utilizan muy pocos medios para hacer unas cosas muy brutales. Y sobre todo lo que más busca esta persona es la... Que la gente... le critique, le odie y remover mierda. Y lo consigue. Pues hace muchas cosas que son bastante mierda. Pues yo que sé, en el tema especismo, la lía parda. Yeah. En el tema especismo, la lía parda, tengo que decirlo. Que es como si tienen sensibilidades antiespecistas, Pin Flamingo no la vean directamente. Porque hay una escena muy, muy chunga. Pero bueno, para la época a nivel histórico a mí me parece brutal. Todo lo que genera. Bueno, en Pin Flamingos los... también se comen una pareja de policías, ¿eh? También. Ay, pero, para... Esto es guay, pero la pareja de policías no se la comen real. No mata a la policía, se la comen. Sí, ojalá hubiera ocurrido. Vale. Bueno, estábamos hablando antes, ya no nos queda mucho rato, pero estábamos hablando antes del hito que hay ahora todo el rato. Ya empiezo un poco ya a hartarme, ¿no? De La Veneno. Veneno, la serie de La Veneno, pero hay que hablarlo porque es el tema de actualidad. Hay que hablarlo. Y justo sí. Anteayer vimos un documental que desvela la realidad de su final, que me indignó, ¿no? Que cómo tratan los Javis el final, en plan poniendo al mismo nivel varias teorías súper flipadas, desde la conspiranoia, cuando ves realmente los distintos. Bueno, porque en el documental por lo menos pues intentaron buscar a todos los implicados, ¿no? Los Javis hablaron con Valeria, no sé si con nadie más, pero es que es una visión súper distorsionada, cuando es muy evidente lo que pasó y quién la mató. Y... Yo no lo tengo tan claro, ¿eh? Yo no lo tengo claro, pero lo que sí que me he dado cuenta es que, visto cómo hablaba en el documental, que la investigación policial siguió, ¿no? O discurrió, me da la impresión lo que es como... Que la peña de primeras vieron la movida y dijeron, bueno, las tipas trans no sufren violencia de género porque no son mujeres. Sí. Así que entonces no lo tratamos como un asunto de violencia de género, ¿no? Cuando podía ser una razón, ¿no? Me dio que igual la opción podría ir por ahí, aunque tampoco tengo claro nada. Yo siempre dejo la puerta abierta a la conspiración. Y más tratándose de esta tipa que se folló seguramente a media clase política y a los famosos. A mí hay una cosa que me indigna mucho de la serie, o sea, sí que está muy bien hecha a nivel, ¿no?, de montaje técnico y todo esto, pero sí que me parece que invisibilizan una realidad muy harta, que es la que habla Veneno en una de las entrevistas cuando sale a la cárcel, que critica directamente, bueno... el trato que le dan los carceleros, como que la violan, le pegan palizas, la dejan hecha mierda realmente, y en la serie esto no sale para nada, al revés, como que solo se habla, ¿no?, de lo mítico, desde los presos la violan, cuando ella en la entrevista real como que incluso da las gracias a los presos, ¿no?, de que se portaron súper bien con ella y que realmente los carceleros fueron unos desgraciados, y los Javis para nada retratan esta realidad. Al margen de lo que podría ser el asesinato de uno. También es verdad que en la serie, o sea, con la serie, en el documental dicen que La Veneno, después de esta entrevista, tuvo una denuncia por los funcionarios de prisiones. Y los Javis, pues, creo que se lavaron las manos y dijeron, ¿qué hacemos? ¿Contamos la realidad de que los funcionarios de las prisiones son unos violadores, unos psicópatas y unos hijos de la gran chingada? ¿O quedamos bien y ponémonos de siempre? Y bueno, pues... Ya, y nos ahorramos una denuncia de parte de los penitenciarios, que además es que en los penitenciarios hay sindicatos que prácticamente son un lobby que hace que cualquier persona que diga un poco de la cárcel públicamente, que tal, le denuncian. O sea, funcionan como manos limpias de otros sindicatos de fachas. Así que pues esta peña seguro que dijeron, uy, no queremos una denuncia por hablar de ese tema. Cuando vemos, está sobradamente demostrado, ¿no?, por un montón de testimonios más de tipas trans, que es la práctica habitual de funcionarios en muchas cárceles del Estado, violar y abusar sexualmente de las chavalas transpresas. Así de sencillo. Sí, lo que pasa es que me sienta mal como que se le ven las... Es como me parece... hago una serie sobre la veneno y me lavo las manos en este tema, igual luego no te cuelgues la medallita de qué guay soy, que haya que hacerle una o sea, es que está escupiendo en su puta memoria, ¿sabes? Porque esta señora se ganó una denuncia, o sea, lo denunció públicamente en una entrevista y luego se llevó otra denuncia recién haber salido de la cárcel, ¿no? Es como, tía, te estás escupiendo en su memoria en ese aspecto, que otras cosas las habrán hecho divina, pero eso no. Bueno, no debemos fiarnos de los Javis, que son gays de clase alta. Ya está. Los Javis sí. También tienen otra peli boyera que se llama La Llamada, que a mí personalmente, no sé si la habéis visto, ¿alguien ha visto aquí La Llamada? No. Pues la verdad es que dentro de lo que son los Javis fue bastante divertida. Me pareció bastante divertida, pero bueno. Vale, igualmente me parece gays de clase alta. Y yo no sé si le mataron, yo no sé si la veneno la mató... Lo que dicen en la esta, ¿eh? Queda clarísimo. Es que estaba llena de moratones. No caes de la bañera y de golpe, o sea, esto sí, con el vestido puesto y es desgarrado y todo llena de moratones. Y que había una chica abajo trabajando en el piso de abajo y oyó los golpes. Claro, esto sí, y que esto pasó a las 4 de la tarde y hasta las 11 no vino el... Bueno, no... O sea, es evidente. O sea, yo que la mataron, sí. Esto lo tengo súper claro. Pero no que la mató el churri. Hombre, es lo más probable, porque es que ya había una relación tóxica de violencia de género. Ya, esto sí que es cierto. Igual habría más interés esa parte de la del suyo. Y esto en la serie, no sé si lo trató. Si lo trató, lo trató súper por encima, sí. Porque ni lo recuerdo. Es que no debió ser ni una microescena, si es que pasó. Y es algo, joder, es que marcó su final. Que se la ve, que es que me gustó, aunque el tono es muy sensacionalista de esta investigación que hicieron el documental ese, sí que valoro mucho que fueron a todas las fuentes y investigaron todos los involucrados, y es muy interesante ver la veneno en los últimos días, las presentaciones, que ves que no estaba bien, ves que en teoría tendría que estar en eufórica porque es que acaba de salir su libro y su vida volvió a tener un gran auge, pero la ves que estaba, bueno, que era dramático, porque es la situación que vivía en su casa era de maltrato extremo, que la encerró en su casa. Yeah. Y que había denuncias de que del día antes o dos días antes, justamente, de que estaba sufriendo por su vida, por... Yeah. Bueno, es que me parece muy heavy. Pues Peña, se nos ha acabado el tiempo. ¿Queréis comentar alguna cosilla más? Así que se os haya quedado en el tintero. Te quiero, abuela. Me indignó mucho el personaje marica de la serie Patria. Bueno, la serie Patria. ¡Qué asco de serie, por favor! No, venga, has abierto un melón. Hay que ser ponderada. Yo como ponderada valoro. Pues técnicamente es una serie perfecta, hay que verla porque te es que vives los años 90 y... Una parte parcial. Calé borroca y hay cosas que no habían salido nunca en una serie española. Y esto hay que valorarlo. Aún así, políticamente es bochornosa, lo acepto. Pero, y también es bochornoso el personaje marica, que es que... Que es una mierda de personaje. Es que sí, el primer marica que le sale de su vida ya se apareja con él y ya viven juntos el resto de los días. Por favor. Qué horror de vida. Que somos maricas, que necesitamos follar mucho con varias gente. Joder, no... maricas que son así. A ver. Alguno. Es... Como el de la serie. Es muy triste. A ver, yo quiero decir una cosa. Qué personaje más plano, por favor. Es que... Yo me remito a la historia. O sea, la versión que han contado en la serie de Patria no solo es una mierda sociata asquerosa de progres de mierda españolistas, sino que aparte históricamente es errónea. En varios aspectos de la serie, me voy a centrar en el aspecto gay. La izquierda abertzale es uno de los movimientos políticos del Estado español que desde de los que primero ha hecho política a favor del tema gay, lesbiano, trans, etcétera. En épocas como la que sale en la serie, en las que ni siquiera el Partido Socialista, que luego se está poniendo la medallita, apoyaba ni siquiera la ley de parejas, que era una migaja de nada, ni siquiera llegaron a aprobarla en el Congreso. La izquierda abertzale a nivel orgánico, y cuando hablo de nivel orgánico, hablo que desde gestoras pro amnistía hasta partidos políticos, hasta la propia ETA, han acudido a jornadas y a seminarios y a encuentros para debatir temas de movidas LGTB. Así que para que eso, me pongas ahora un personaje gay cuyo hermano está en ETA y le empieza a decir movidas del tipo es que eres una deshonra para la familia y que no haya ninguna Berchal en toda la serie que le apoye al chaval marica, me parece, o sea, me parece una falta a la historia y me parece una especie de pinkwashing, pero a la inversa, ¿no? En vez de decir que yo apoyo los derechos LGTB, digo que el otro, que es mi enemigo, no los apoya, ¿no? Me parece lamentable cómo tratan este tema en esta serie, aparte de histórico completamente. O sea, la documentación que tengo asegura que esa serie es una puñetera mierda a nivel histórico en el tema gay. Así, en resumen. Y políticamente en general. Y políticamente es una bazofia. Y lo pintan como si fuera la serie que por fin reconcilia el conflicto vasco de los dos bandos. Por favor. Qué horror. ¿Por qué? Porque sale una. Es panfletaria cutre. O sea, la peña está, pero yo he llegado a peña que pone, es blanco y negro. Aquí tienes los héroes y luego los monstruos. Ya está. Sí, total. Es nítido. Pero incluso cutre, peña que cutre. Es del rollo está, ¿no? Como, oh, qué bien, no, está muy bien. Salen los dos bandos. Como, qué puñeta. Porque por primera vez han salido torturas de la Guardia Civil y acoso y movidas ultraturias. Bueno, está de bien valorarlo esto. Yo lo valoro. Yo lo valoro. Pero, joder, en toda la serie solo mata ETA. No mata. Los GAL no matan a nadie. Cuando en la época de la serie estaban activos, la Guardia Civil o la policía no matan a nadie en toda la serie. O sea, es que me parece de verdad lamentable. Ha salido el tema, yo me enciendo porque de verdad me tragué la serie y de verdad que por una parte me alegro de haberme la tragado porque está bien saber que se debate, pero por otra, joder, que me devuelvan mis 8 horas perdidas. Y sí, que están un dineral en el maquillaje del etarra de mayor, que es como un monstruo total. Ya, total. Y después de la tortura, como si nada, ni un moratón, perfecto. Joder, no costaba nada ponerle un poco de maquillaje. Madre mía. Bueno, pues yo antes de cerrar quería hacer publicidad descaradísima de un blog de cine que llevo desde hace años. Se llama 3rombos.noblogs.org. Igual alguien que nos escucha dice, oh, sí que Spiro quien lo llevaba, porque el blog tiene como bastantes visitas, me enteré hace poco de esto, y alguna vez me ha pasado en plan de, mira, yo veo este blog, y le digo, vale, pues se lo llevo yo, me ha pasado bastante, así que si es así, hola, estoy saliendo del armario. Está dividido en bastantes secciones, hay una sección que se llama género, hay varias etiquetas, ¿no?, de tema trans, lesbiana, etcétera. Os recomiendo meteros ahí porque veréis bastantes películas bastante interesantes que por falta de tiempo pues no se han podido comentar. Lo que sí quiero comentar antes de que nos vayamos es una serie de directores que tenéis que echarles un vistacillo porque son brutales. Por ejemplo, Eloy de la Iglesia en el Estado Español, igual que suena, película de cine kinky, películas mariconas, etcétera. Ryan Murphy, que entre otras series ha hecho Pose, pero que ha hecho bastante más películas y tal. Este es estadounidense, es igual lo más mainstream que voy a citar ahora. Bruce LaBruce, este director canadiense punky de cine queer. Concretamente recomiendo The Raspberry Ripe, que es una obra muy buena que combina lucha armada con mariconismo. Y porno. Y porno descarado. Y obligaciones de heterosexuales que se líen entre ellos. Es así. Bueno. Pero al final dejan de ser heterosexuales. Ya. Bueno, las dos primeras películas de Stephen Frears os recomiendo. Concretamente Mi hermosa lavandería y Sammy y Rossi. La segunda muy complicada de encontrar. Os recomiendo el cine de Pietro Paolo Pasolini, incluso sus obras escritas, si tenéis tiempo. Concretamente Saló, los 120 días de Sodoma. No sé si la habéis visto, pero preparaos. Muy hermosa. Y no hagáis como yo, no la veáis comiendo pizza junto a vuestra madre al lado. ¿Vale? No hagáis eso. ¿Vale? Os lo recomiendo. Os recomiendo mucho el cine de Ranier María Basbinder, que fue un director, Eloy de la Iglesia se basó bastante en él, un director de cine alemán, marica y comunista. Concretamente recomiendo La ley más fuerte y Querelle, que es la adaptación de la novela de Jean Genet, Querelle de Brest. Os recomiendo a Marlon Riggs, que es un director negro, marica, documentalista concretamente, pero de verdad las películas que tiene como Black is Ain't Black o Tongues Unite son maravillosas completamente. Y por último recomiendo a Kenneth Anger, que yo sigo, he mirado antes a ver si estaba muerto ya, yo sigo flipando como el tipo tiene casi 100 años y está perfecto. Yo creo que ha hecho un pacto con el diablo, que es un director de cine marica satanista, por decirlo de alguna manera. ¿Es satanista? Satanista. Ah, sí, tiene tatuado aquí en el pecho, no me acuerdo, que tenía una movida satánica. Sí, sí, sí. Y el tío tiene obras de cine de los años 60 incluso, pioneras del ámbito marica, brutales, ahí combinando moteros, movidas satánicas con mariconeo, o sea, yo lo recomiendo un montón, ¿eh? Algunas películas son una mezcla de movidas ritualísticas con demasiadas sensaciones homosexuales que se me va la olla a veces viéndolas. Bueno, pues ya está, no os lío más con mis fricas. Pues nada, hasta el siguiente programa y os dejamos con... Un abrazo a la gente, ¿no?, que está resistiendo en las casas en estos tiempos de mierda y seguramente estará escuchándonos. Es verdad, sí. Así que mucha fuerza a las cabezas que petan y a las que no. ¿De quién era A New Error? De Moderat. ¿De Moderat? ¿Y qué película era? Lawrence Anyways. Ah, de Lawrence Anyways, es verdad que hay un poco homenaje a Sophie, que se cayó viendo la luna hace 3 días. Es una productora de música electrónica brutal, os la recomiendo. Y murió, cayó, es trans. Y bueno, os recomiendo que la escuchéis mucho. Y nada más, hasta la próxima.